Hola. Bienvenidos. Bienvenidos por tercera vez a los que ya llevan acá todo el día, a los que llegaron apenas ahora para esta socialización pública. Bienvenidos a Plataforma Bogotá, un laboratorio de arte, ciencia y tecnología del IDARTES, del Instituto Distrital de las Artes. Esta actividad que hicimos hoy, que se llamó Mutantes Digitales, Hacktividad de Mutantes Digitales, giró en torno de esta pregunta de qué democracia queremos en tiempos digitales, y fue un ejercicio, una actividad que desarrollamos en colaboración entre tres instituciones, que son Plataforma Bogotá del IDARTES, el Instituto GET, que está Vencel acá, el director, y Arcadia, que tenemos acá, Camilo. Entonces, nada, bienvenidos, y ya les explicaremos cómo va a ser el funcionamiento y la dinámica de este momento de socialización. Pues solo para decirles hola, buenas tardes, muchas gracias por venir, gracias a Plataforma y a Arcadia por hacer esto con nosotros. Estuvo un día muy fructífero, pienso, y estoy muy feliz de tener ahora las presentaciones de lo que hicimos durante el día. Muchas gracias, y Camilo. Bueno, entonces, pues la mayoría de ustedes ya estuvieron aquí todo el día, saben cómo se desarrolló el evento, se conocen, pero para los pocos que se unieron, que siguen siendo muy valiosos, les cuento. Lo que hicimos fue hacer una convocatoria doble, es decir, por un lado invitamos, más que convocar, invitamos a una selección de personas que están desde hace un tiempo, desde diferentes sectores o desde diferentes áreas, comprometidas con proyectos relacionados con lo digital, digámoslo así. Y por el otro lado, IDARTES hizo una convocatoria pública para también invitar a interesados en esta temática a que se postularan, y pues digamos, superada la postulación, participaran también de este evento. Lo logramos, es decir, logramos invitar a las personas que queríamos que participaran acá, y logramos también una convocatoria suficientemente grande, o con una respuesta suficientemente grande como para que hubiera suficientes también personas externas acá. Entonces, pues la mayoría de estas personas que están acá, que acabo de mencionar, están presentes acá. Quiero agradecerles por haber participado. Voy a decir quiénes fueron los invitados y quiénes también fueron los postulados que fueron seleccionados en el marco de la convocatoria. Con nosotros está María Paula Martínez, periodista y profesora de sociedad de la Universidad de los Andes, que hoy está en la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura; Carlos Cortés, de la Mesa de Centro; Nicolás Vallejo, periodista de Mutante, el proyecto periodístico Mutante; Juliana Uribe, de Movilizatorio; Carolina Botero, creo que tuvo que retirarse, pero pues estuvo activo aquí durante todo el día, y ella representa a la Fundación Carisma; Nicolás Díaz, de Seamos, la Plataforma Ciudadana para la Política Digital; Ana María Montenegro, y los artistas Ana María Montenegro, Gabriel Sea, Julián Dupont y Luis Cermeño. Además estuvo, ya tuvo que irse también, Andrés Guzmán, que es político y comunicador social y columnista, y trabaja en el Congreso de la República; Luis Ernesto Gómez, también proveniente de la política, en este momento no está activo en el gobierno, pero está trabajando para armar un movimiento relacionado con temas políticos y lo digital. Y por último, yo también participé, pues, cuando pude, parcialmente, en una de las mesas, y yo soy director de Arcadia. Aparte de eso, tuvimos a Catalina Holguín, que es del Consejo Editorial de Arcadia, como moderadora de una mesa de trabajo; a Juan Pablo Pacheco, quien acaba de hablar con ustedes, que es de Plataforma, moderando otra mesa de trabajo; y a Felipe Sánchez Villarreal, que es el editor de la Plataforma Digital de Arcadia, que estuvo moderando la tercera mesa. Y finalmente tenemos a las personas que se postularon y fueron seleccionadas para participar para acá, que son Cindy Rey, María Juana Espinosa, Alexander Herrera, Carlos Tejada, Andrés Felipe Uribe, Lizeth Romero, Juan Pablo Moya, Joseph Numparque, Robinson de Jesús Pérez, Maribón Herrera, Viviana Ibarra, Luis Fernando Medina, Yuli López, Mauricio Trujillo, Andrés Felipe Maecha y Edison Ferney. A ellos y a todos, muchas gracias nuevamente. Entonces, lo que hicimos durante el día fue que este amplio grupo de personas lo dividimos en 3 meses de trabajo, 3 grupos, y cada grupo debía en la primera parte debatir sobre la pregunta más amplia que nos reúne, que es la pregunta que está ahí en la presentación: ¿qué democracia queremos en tiempos digitales? De ese debate surgieron ya unas preguntas guías para los moderadores, y en las primeras 2 horas, es decir, de 10 de la mañana a 12 del día, lo que estuvimos haciendo en cada mesa fue debatiendo abiertamente, acompañados por un moderador, pero básicamente lo que quisimos hacer fue un brainstorming, reunir ideas y sobre todo preguntas relacionadas con esta pregunta más grande. Después hubo una pausa de almuerzo y después entre los moderadores tomamos una decisión, y fue ya imponer una agenda un poco más concreta, pasar del debate ya a la construcción de conclusiones y propuestas. Entonces, a esos grupos los dividimos ya temáticamente, específicamente por temas o por preguntas que generaron más discusión o preguntas que fueron más discutidas más intensamente que otras, y a construir propuestas con base en esas preguntas. Se sentaron los grupos nuevamente durante 2 horas, entre 2 y 4 de la tarde, después hubo una pausa de 1 hora y aquí estamos. La idea entonces es que esta conversación, este espacio tenga 3 momentos o 4 momentos, digámoslo así. 3 van a ser las presentaciones de las propuestas, o sea, cada mesa que construyó propuestas va a pasar acá y va a presentar el resultado de lo que hicieron durante este día. Serán 3 momentos, y el cuarto será pues ya la participación del público, ¿sí? Así que durante las charlas, durante la presentación de las propuestas y demás, quien quiera hacer preguntas, tome nota, y al final habrá un espacio para eso. Bueno, con eso entonces yo creo que paso yo mismo a presentar la primera mesa, y los representantes de la primera mesa los quiero invitar a que pasen acá. Creo que son Catalina, del Consejo Editorial de Arcadia, y el otro representante de la primera mesa, ¿quién es? ¿No está? Nicolás, ven. Listo. Sí, esto está siendo grabado. Bueno, entonces viene Nicolás, que está aquí a mi derecha. Pueden sentarse también si quieren o como quieran. Eso sí, realmente sí, como quieran. Ah, listo. Perfecto. Entonces, Nicolás, deseamos, y Catalina Holguín del Consejo Editorial de Arcadia. Básicamente lo que sucedió en esa mesa es que encontramos un disenso importante entre algunos integrantes de la mesa que desde el principio le dieron un enfoque a todas sus comentarios y preguntas desde, digámoslo así, una visión idealista del mundo digital, es decir, más allá de cualquier crítica y cualquier duda que pueda haber sobre ese mundo, es un mundo necesario y se puede construir en él. Y hubo otro bando que no estaba como muy de acuerdo con eso, y básicamente lo que el punto de partida de ese otro bando es decir, creo que no creemos que no podemos confiar en el mundo digital y tenemos que tomar distancia de él. Entonces los dividimos entre idealistas y preapocalípticos, exactamente. Entonces ya ahora sí los dejo con Nicolás y Catalina, y muchas gracias. La idea es que pues esto no supere los 15 minutos. Menos, y, sí, perfecto, pues 5 minutos cada uno, sí, lo que sea, y después pasamos a la siguiente mesa. Gracias. Perfecto. Acá me oyen todos y todas. Sí, perfecto. Entonces, encontrábamos que si bien hay muchas amenazas, muchos riesgos latentes en el ejercicio democrático, encontrábamos que habían enormes oportunidades y potencialidades con las cuales podíamos trabajar. Es decir, que no el mundo se iba a acabar de un momento a otro, no tan apocalípticos o preapocalípticos, sino un poco más esperanzadores. Y más que, digamos, positivos, estábamos como viendo cómo podíamos mirar de una forma oportuna las ventajas que puede tener el mundo digital. Entonces hicimos como un manifiesto, por decirlo así, que arranca así: la fragmentación del universo en datos no debe perder de vista la existencia misma del universo como un todo. Los datos pertenecen a personas, territorios, ecosistemas, sujetos que están sujetos a derechos y deberes de ser o no ser fragmentados, que se abran los datos del poder, que se abran los modos y las y los métodos para interpretar, visualizar, transmitir esos datos, que los datos privados sean administrados, distribuidos como quien quiera el sujeto, como bien quiera el sujeto o la comunidad a la que pertenecen. El conocimiento nos llevó a la gran necesidad de recopilar datos, experimentar, pensar, sentir y luego contar los resultados. Las conclusiones se convirtieron en saber popular y entonces los pueblos empezaron a escribir pósters, carteleras, papiros y los eternos libros. Los cuerpos como libros se deterioraron pronto con el tiempo, pero entonces estalló la revolución tecnológica en donde los secretos, la información clasificada, las herramientas de guerra salieron a la luz pública y el conocimiento tan solo a un clic, permanente y en crecimiento exponencial. La información permanente con la cual el conocimiento rompe las barreras físicas y empodera las mentes. Espérense que es que yo tengo acá una colcha. Una democracia que utilice la inteligencia colectiva para solucionar los problemas perennes de la sociedad. La utilización de plataformas de co-creación, de economía colaborativa, de financiación colectiva, de formulación colectiva de leyes en función del pluralismo democrático y el respeto a la diferencia, es la que nos hace pensar que la única manera de poder afrontar un mundo apocalíptico es ser optimista o generar la posibilidad de hackearlo constantemente. ¡Viva la disidencia! Bueno, en nuestra mesa, ¿cómo identificamos esa tensión? Y claramente, pues lo más práctico era dividirnos en dos bandos y pues que cada uno adoptara uno, ¿no? De nuestro bando quisimos, y el ejercicio que acordamos mutuamente era el modo manifiesto, que nos parece que es como un modo de expresión interesante en este escenario. Nuestro manifiesto dice así, título, No Me Like, manifiesto anarcoterrorista digital, inspirado en ISIS, algún día te unirás. No nos desconectaremos, ni sabemos cómo implementar este manifiesto, pero, uno, la foto de mi cara no es mi cara, sobre todo si la publica alguien que no fui yo. Tampoco soy mi imagen fotográfica filtrada, biométricamente controlada. Dos, queremos una comunidad que funcione sin estar conectada a la energía de la corporación ciberelectromagnética. Tres, apagaremos nuestros autocorrectores y los autolocalizadores, excepto cuando estamos en un trancón el hijueputa. Nuestra base de datos favorita es el diccionario. Reivindicamos los atlas y la actividad de calcar con papel mantequilla. Nuestras palabras siempre estarán subrayadas en rojo. Cuatro, reivindicamos el misterio de conocer a alguien que no se pueda googlear y el placer de la amnesia. Quiero tener siempre algo en la punta de la lengua. Cinco, la única viralidad que reconocemos es el SIDA, el ébola y la gripa. No a las métricas, los likes y el afán de acumular como medida de éxito, que de por sí nace corrupta. Seis, pondremos en crisis la retórica cuantitativa que justifica la barbarie. Hitler tuvo muchos followers, Mussolini fue un divo, el cadáver de Lenin es el selfie eterno. Bolívar vive en Caracas. Siete, de paso, gracias por las tablets fabricadas con el coltan de la tierra donde alguna vez vivimos. Apenas dejen de funcionarnos, las meteremos en nuestra pila de compost, ya que no hay nada más ecológico que lo digital. 8. Reivindicamos nuestro derecho a no ser contactados, sobre todo si es un mensaje de texto de Rappi, de Bancolombia o de la DIAN. 9. Abocamos por el retorno de textos largos, crípticos, tediosos y odiosos. El retorno de los textos, del sujeto y del predicado, de los periodistas que sepan escribir y jefes que lo reconozcan y paguen por eso. 10. La revolución social más importante es la de los rapitenderos. Juntaremos en la calle a la gente que tiene mucho tiempo y poco capital. Pista, citamos al dueño de Rappi, que decía, 2 puntos, conectamos a gente que tiene poco tiempo y mucho capital, a gente que tiene mucho tiempo y poco capital. Qué maldito. 11. Renunciamos a la neolengua. Replicar, retuitear y likear solo sirve para oxigenar las polémicas del proletariado derechista de Facebook. 12. Fakebook es un hombre con la mirada baja, revisando un celular y vestido de azul. 13. Internet es acracia, no democracia. Pista. Acracia se refiere a la falta de autocontrol o el estado de actuar contra el beneficio propio. 14. Queremos estar en el mundo sin que nadie sepa que estamos en el mundo. 15. Internet es demasiado divertido y te lo estás perdiendo con tus putas selfies. Ya. Bueno, muchas gracias a la mesa 1. Y bueno, yo fui el moderador de la segunda mesa en la que se tocaron temas muy diversos también por pues, la participación diversa de personas que vienen del mundo de las artes, de la política, de las movilizaciones digitales, pero identificamos como dos grandes líneas para seguir como desgajando esta pregunta de qué democracia queremos en tiempos digitales. Una en la tensión entre participación y tecnologías digitales, como qué participación es la que tenemos, cuál es la participación que nos es posible desde internet o desde la acción en las calles, en toda esa tensión entre la democracia representativa y la democratización de las voces que posibilita internet. En una segunda línea trabajamos la relación entre territorio y tecnologías digitales, como llega la tecnología digital a ciertos territorios, cómo se usan usos y abusos de esa tecnología, respuestas desde ciertas comunidades o desde ciertos individuos a ciertas nociones de lo digital o de lo tecnológico, y en esas dos vías planteamos como unas propuestas y unas líneas de análisis. Entonces quiero invitar a, creo que Carlos, tú eres el vocero de nuestro grupo, y Luis Fernando. A Julián. Me tocó a mí arrancar, yo estaba en la parte de participación, mi nombre es Luis Fernando Medina, de esta mesa, que como ya nos explicaba Felipe, primero pues les cuento un poco de la generalidad, tuvimos unas discusiones que yo creo que fue lo que pasó en todas las mesas, muy gaseosas por así decirlo, ya después intentamos ya en la segunda etapa aterrizarlo, pero por lo menos dentro de nuestra visión de participación creo que hay como dos ejes principales. El primero es el reconocer pues, que todo esto de lo digital es más, no es esta dicotomía entre lo virtual y lo real, sino que es un continuo donde está la plaza red, donde está la calle red, donde está, qué sé yo, incluso el centro comercial red, y pues entonces la idea es como ocupar esto. Lo segundo es que pues, partíamos de una pregunta de pronto del mismo significado de democracia y si de verdad estábamos validando si queríamos democracia, pues porque la democracia está muy maltrecha hoy en día, de pronto la pregunta es, bueno, ¿sí queremos democracia? ¿Sí o no? Pero llegamos a una resolución un poco pragmática, tal vez en algún futuro habrá algo, pues no sé, mejor que la democracia, pero por ahora estamos en una etapa de transición y el reconocer esa etapa de transición significa pues que apostamos a actividades que sean un poco más idealistas, pero también a otras más pragmáticas y después reconocer que el sistema actual, esto sí nos lo dijo el político de la mesa, el ordenamiento jurídico actual, pues nos da ciertas herramientas que todavía podemos aprovechar y que no las estamos haciendo. Entonces, en consecuencia creo que hay, bueno, yo no las apunté, pues las aprendí, hay como tres propuestas básicas que, a las cuales llegamos. La primera, que el compañero Carlos Arturo fue el que estuvo diciendo, mire, hay una problemática de lo más local o de pronto de los problemas más cotidianos, porque de esto que les estaba hablando, pues hay una macropolítica y una política más como del barrio. Entonces, esta política del barrio, por ejemplo, bueno, a mí se me da, él ponía un ejemplo, se me dañó la llave de tal cosa y necesito a alguien que me la arregle, pero no sé, entonces como un trueque allí de saberes. Estos son cosas específicas que tienen la ventaja que ya existen, pero pues que tal vez tenemos que volver a ellas y recuperarlas. Entonces yo le decía a él, bueno, eso a mí se me parece mucho a lo que se llama un banco de trabajo, que hay herramientas digitales para hacer eso, donde uno ofrece, conozco este tipo de cosas y tal vez esté necesitando este otro tipo de cosas, y allí ya sea con una aplicación, o sea, con el instrumento digital que ustedes se imaginen, pero pues se puede hacer, que se encuentre esta oferta de servicios y la demanda, pero pues desde una economía circular y colaborativa, ¿no? Ahorita hablaban de Rappi, pues creo que estos han hecho como una apropiación de lo que se llama la economía colaborativa. Esto sería pues de verdad una verdadera, por lo menos economía de trueque colaborativa, pues este intercambio de saberes. La segunda era un poco, podría ir también con la primera, pero pues era un poco inspirado en un ejemplo que se ponía, que es que cuando estuvo el movimiento, por ejemplo, del 15M en Madrid hace unos 7 años, ellos hicieron como un repositorio de libros, sobre todo de libros que hablaban de política, de activismo, bueno, etcétera, etcétera, como unos libros libres que estaban allí disponibles en internet. Entonces se nos ocurrió como elevar esto o ampliarlo a simplemente también en internet, pero pues un centro de recursos donde haya una especie de asesorías que pueda permitir la participación. Les pongo dos ejemplos concretos, pues a mí como profesor me toca como de alguna manera eso. Los muchachos de la escuela donde yo estoy en la Nacional crearon algo que se llama Base, por ejemplo, que es, como ellos son estudiantes de cine, todo lo que recopilan en las marchas lo ponen en un sitio que está pues de acceso público para el movimiento estudiantil, para que para sus piezas comunicativas de las marchas, todo, no les toque ir a buscar, sino que utilicen el mismo material que fue generado por el propio movimiento. Hay una página que les recomiendo que visiten, que para mí podría ser un modelo como de este repositorio, que es algo que se llama sinmiedo.com.co, donde hay una serie allí como de consejos, desde manuales, desde muchas cosas, de cómo, por ejemplo, cuando hay algo de acoso policial, no es una cosa así de choque, sino de asesoría, o sea, porque hay muchas actividades o hay muchos consejos, desde qué sé yo, si usted va a una manifestación, esté preparado para los gases, entonces lleve ciertos implementos, o si hay un abuso policial, puede acudir a ciertas instancias legales, todo eso como tenerlo centralizado. No por el punto de los policías, no puede ser de otro tipo de problemática, pero una vez identificada la problemática, tener un centro de recursos donde se pueda compartir esto. La tercera sugerencia es un poco lo que estamos haciendo aquí, es decir, que y ya es pues trascender también a este híbrido en donde está pues la materialidad como de los cuerpos aquí encontrándose, es pues justamente hacer una serie de laboratorios artísticos, pero con unas temáticas muy específicas y temáticas locales, pero que lo lleven a uno, puede ser hackatón, puede ser, bueno, aunque yo sé que las hackatones están un poco han sido muy cuestionadas por cómo se han sido cooptadas por siempre ciertas empresas, pero independientemente del mecanismo es que sea arte y medios y un problema muy específico, y a partir de este desarrollo colectivo llegar tal vez no a la solución del problema, pero sí a una serie de mensajes, no sé si virales, ya que el manifiesto anterior nos decía pues, que preferíamos los virus normales y no estos otros, pero sí por lo menos llegar a una serie de piezas comunicativas. Creo que también coincidíamos en que las cosas tienen que ser muy breves y eso es lo que funciona. Y nos ponía un ejemplo, Andrés, por ejemplo, que era el abogado que estaba con nosotros, que nos pareció muy chévere, y con esto ya cerraría, que es como ellos hicieron una intervención donde se fueron a una estación de Transmilenio, hicieron como un stencil en donde decía, bueno, Bogotá respira aire, bueno, qué sé yo, y con una esponjilla en uno de estos andenes, en el stencil, pues esponjillaron, no sé si existe ese verbo, pero esponjillaron pues ahí el stencil, y quedó en el color original del concreto, que es un gris concreto, pero no un gris smog del diésel, pues el letrero allí como Bogotá, aire, pues, bueno, qué sé yo, si era irónico o algo. Pero este tipo de intervenciones, de nuevo, tal vez no va a resolver el problema, pero por lo menos va a poner ahí en la esfera pública y pues con unos artefactos y unos dispositivos pues de bastante interesantes o que le pueden llegar a la gente, pues la discusión por lo menos para tener ahí el problema y pues seguir generando la discusión al problema. Entonces esos son los tres, como los tres elementos que pensamos para incrementar la participación usando herramientas digitales. Perfecto. Bueno, en nuestra mesa estuvimos discutiendo alrededor de las nociones de tecnología y territorio y creo que fue bastante diciente el que en las posiciones discutidas, digamos, entre unos y otros, se manifestaban constantemente, digamos, cómo el lugar de resolver lo tecnológico y el territorio desde dinámicas de participación democrática tiene, digamos, una resolución desde las posibilidades, digamos, resolutivas de esto desde esferas gubernamentales y desde ahí se ahincaba, digamos, que bastante, digamos, una narrativa supeditada al control o la pregunta por el control. Y, digamos, desde otro lugar, digamos, nos encontrábamos tal vez quienes hablamos un poco más desde las artes y el pensarse, digamos, la noción de la relación de tecnología y territorialidad desde, digamos, una incidencia más cercana a la disrupción o, digamos, a esa necesidad precisamente de esas, digamos, potencias y, digamos, resquicios importantes en la medida en que también pueda pensarse, digamos, más allá del control, una posibilidad sobre la cual, digamos, ejercer una apertura con relación a lo democrático. Entonces, en algún punto, digamos, se habló del consenso o el disenso y de si a partir de, digamos, entonces esta noción de democracia como incluso la posibilidad de esa articulación de voces de diferentes lugares pueden configurar, digamos, que este espacio común. Y bueno, digamos que ante esa perspectiva también surgía, digamos, que esta noción de qué hay, digamos, qué hay después de la diferencia, ¿sí? ¿Qué hay después de eso que han sido los campos, digamos, de apertura para el pensamiento crítico en los últimos 50 años que conforman, digamos, las esferas sobre las cuales, digamos, hemos ganado libertades como sociedad civil, pero entonces también hay un punto de instrumentalización en la medida en que, digamos, el relativismo de la diferencia hace que la construcción de narrativas y discursos del yo estén ahincadas más en mi posición, tu posición, nos respetamos, pero entonces en últimas desde ese disenso vamos todos caminando. Digamos, ante eso, la noción de alteridad, por ejemplo, surgía como una posibilidad de construir más allá de la diferencia en cierta medida. No está distante, o por supuesto es una noción que se construye a partir de, pero es pensarse más allá del relativismo del respeto del uno y el otro para en la reconfiguración de identidades encontrar en ese deshacerme esa posibilidad de deshacer al otro para hallar nuevas potencias, digamos. Entonces, de esa conversación surgió, digamos, este texto, en donde se dice, planteamos varias preocupaciones y pautas para abordar los temas de tecnología y territorio, llegando no a un marco regulatorio, sino más bien a la reconfiguración de un marco de preguntas que deben plantearse para evaluar cada esfuerzo tecnológico que quiera impactar un asentamiento o un espacio delimitado. Entonces, la matriz de donde conjugamos se desprenden las demás preguntas es cómo hacer que el poder colonizador desde lo digital no menoscabe lo cultural. Y después, digamos, encontramos los ítems de participación, necesidad, beneficio y democracia como participación, ¿tiene el grupo social impactado una posición de decisión frente al despliegue de la tecnología? ¿Como necesidad, esa tecnología responde a los problemas del territorio o es ajeno a ellos? ¿Beneficio? ¿Qué pasa con las relaciones sociales después de la implementación de la tecnología? ¿Y como democracia, estamos favoreciendo conocimientos o habilidades que mantengan la inclusión frente a la tecnología? Entonces, bueno, creo que en últimas, en esas preguntas se resume, digamos, que esa bipolaridad constante en una posición y otra, más, por supuesto, creo que la discusión da para muchísimo más y solo dejar como estos resquicios de lo que se abrió en esa articulación. Bueno, gracias. Entonces, para la tercera y última mesa, creo que Ana María y Nicolás van a venir a presentar las conclusiones de un grupo que se rehusó a ser dividido. Debatieron el mismo tema entre todos. Entonces, un poco en este grupo, en esta mesa, se discutió mucho el tema que concernía a cómo nos configuramos como ciudadanos digitales, cada vez más como usuarios de ciertas plataformas, y en esa medida, cómo logramos, o si es necesario o posible, regular o autorregularnos en estos espacios. Y si es posible regularnos, ¿cómo sería esa regulación? Si es posible autorregularnos, ¿cómo sería esa autorregulación? Entonces, esos fueron un poco los temas que surgieron, aparte de muchos otros. Entonces, adelante, gracias. Bueno, sin duda echamos muchísima carreta. Hablamos de todo un poco. Sí, digamos que nos costó trabajo aterrizar toda esa carreta como en una discusión, en un debate concreto. Pienso que no encontramos como una discusión o un punto en el que pudiéramos como contrastar visiones. En general, estuvimos más bien tratando de entender las distintas miradas y visiones sobre el problema, y un problema que fácilmente cae como en un clima orwelliano y apocalíptico, y algo un poco más esperanzador desde el activismo ciudadano. Yo quisiera destacar un poco como la diversidad de voces del ejercicio en general. Pues es muy chévere como abrir estos espacios donde muchas veces se descentraliza como la discusión, una discusión que en ocasiones puede alcanzar ciertos tonos o ciertos modos sofisticados, técnicos o especializados, o que simplemente se queda como el hermetismo de ciertas disciplinas. Es chévere como poder cruzarse con diferentes personas de a pie, artistas, comunicadores, políticos, periodistas, abogados. Entonces, también entender un poco desde ahí, ¿no?, como las consideraciones jurídicas de muchas cosas que a veces como que mejor dicho, nos falta todavía entender y aprender. Y creo que la gran conclusión de la mesa fue que nos toca seguir como modelando, nos toca seguir generando espacios como de laboratorio, de conversación, para entender un poco cuáles son esos siguientes pasos. Ana, ¿quieres como arrancar? Sí, particularmente yo creo que hay una serie de preguntas, se las voy a dejar a Nico, pero la situación acá clave en este momento era que casi todos los escenarios apocalípticos tenían un común denominador, y ese era el hecho de que estuvieran nodos como Facebook, nodos como Twitter, agrupando o centralizando la gran cantidad de datos que hoy nos componen el universo digital. Y esa situación nos llevaba a pensar en cómo entonces democratizar esos datos. Esos datos son absolutamente potentes para diseñar políticas públicas y hacer procesos de innovación política. Decíamos, por ejemplo, los datos de Waze para pensar una movilidad alternativa en la ciudad. Eso es principalmente lo que nos interesó, y decir cómo llegar, si nos vamos por el ámbito de la regulación, que es de las cosas más complicadas, porque el mundo digital, y como fue discutido muchas veces, es básicamente tan rápido que ninguna regulación alcanza a abarcar el escenario tan complejo que es. Sin embargo, pensábamos en una especie escalonada de acceso y de regular el acceso. Políticas de innovación tendrían que usen estos datos abiertos o estos datos que están centralizados en nodos y que se vuelvan de acceso público y elevarlos a la categoría de servicio público. Esa fue una alternativa que creemos que puede generar por lo menos el debate grande y decir, yo quiero usar, y estos movimientos que también son comunitarios y que son de activismo social, y sobre todo los artistas que venimos de un escenario donde nos interesa garantizar nuestra autonomía, pero también nos interesa hacer políticas informadas y que sean mejores, pues en ese caso creemos que estas plataformas que están generando datos importantes nos ayudan a hacer ese diseño. Entonces, ese fue un eje de propuesta y no solamente de deliberación. Sí, y salieron preguntas, salieron algunas reflexiones y digamos que queremos dejar aquí consignadas a manera como de bitácora de la conversación. Hablamos, por ejemplo, de la importancia de la alfabetización digital, ¿no? O sea, como que nos sorprende mucho el tema de que todos somos sin duda ciudadanos digitales, además muy activos, pero como que no somos muy conscientes de las implicaciones que eso tiene, por ejemplo, en términos contractuales. En nuestra relación con plataformas como Facebook o como WhatsApp o como Instagram. Entonces hablamos de, bueno, ¿en qué debería consistir como ese tema de la alfabetización digital? Llegamos a lo siguiente: la alfabetización digital debería trascender el simple ejercicio de aprender a usar herramientas que te enseñen a usar cualquier cosa, para preguntarnos por la manera en que como ciudadanos la tecnología nos afecta en el día a día. El asunto es de educación ciudadana. No es entender solo lo digital, sino lo político, lo económico, lo social. Y pues digamos que nuestro lugar dentro de ese ajedrez. ¿Y cuál es esa trasescena digital que como usuarios no estamos viendo? ¿No? Entonces, pues como súper importante entender qué es lo que pasa ahí como tras el telón. Y a qué nos estamos comprometiendo y a qué estamos comprometiendo también nuestra información. Listo. Y hay otro tema que nos importaba mucho en la democracia y es, definitivamente se debe basar en confianza institucional, pero eso es exactamente lo que no tenemos. No tenemos una confianza institucional que nos arraigue a decir, me encanta la política que está haciendo el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Cultura, y esa confianza institucional la pensábamos en un diseño inspirados en algo que me gustó mucho identificar y que lo hizo el MIT, y es Data Viva, que es una son todas las bases de datos de gobierno que están al interés público, pero tienen una interfaz de visualización que cualquier ciudadano que quiera decir cuál es la inversión en mi barrio puede buscarlo y sale el presupuesto abierto señalando lo que es de interés ciudadano. Y evidentemente pensábamos en esto de presupuestos abiertos, pero no en open data de la manera clásica, como son bajar estas cantidades sábanas de Excel que solamente los especialistas van a leer, sino definitivamente ya llegar a esas interfaces, y por eso teníamos la ventaja de que nuestro grupo tenía el 95% eran artistas con arte y tecnología, o sea, artistas electrónicos que pueden generar estas fases de visualización donde cualquier dato y esas cantidades de bases de datos se pueden intersectar para poder visualizarle, y a cualquier persona de 15 años a la que se le esté haciendo formación ciudadana puede decir, oiga, ¿cómo así? En el Baupés per cápita llega 7 millones de pesos del presupuesto nacional por persona. Una persona del Baupés que se empiece a activar, un ciudadano activo empieza a decir, señor gobierno, yo quiero saber en qué invierte esos 7 millones que se supone que llegan por mí. Esa situación de presupuestos abierto, pero tiene que ver con un diseño digital. Esa lo habíamos pensado un poco para empezar a generar confianza institucional en el Estado, y ese es uno de los grandes problemas que tiene la democracia hoy. Sí, y no solo las instituciones del Estado, sino también las entidades encargadas de producir pues, la información que se consume, ¿no? Y eso tiene que ver con la implementación de políticas de transparencia, por ejemplo, en organizaciones periodísticas, ¿no? ¿De dónde viene la plata para producir esta información, sí? Y que haya un poco como de mecanismos de veeduría ciudadana en torno como a cuáles son esas condiciones que permiten que se produzca esta información. Y no solo eso, sino modelos también de gobernanza que permitan también democratizar los procesos editoriales y que haya asimismo mayor participación de una diversidad más rica de miradas. Entonces, digamos que parte del carretazo pasó por ahí. Y un poco también preguntándonos como con este tema de la alfabetización digital, una pregunta. Debemos comprender cómo operan los mecanismos de manipulación informativa, sobre todo aquellos que ponen en riesgo la democracia. También un poco se presentó el tema de todo este tema de las burbujas, de las cámaras de eco, y si hay maneras de salir de estas cámaras de eco desde lo práctico, o sea, nosotros como ciudadanos digitales tenemos en nuestras manos o conocemos herramientas como para poder contrarrestar esta reproducción de un eco o como para poder hackear estos algoritmos que hacen que pues yo solo vea como la misma información. ¿Es posible aportar a la evolución de la democracia desde el desarrollo de herramientas tecnológicas ciudadanas? Bueno, por ejemplo, el caso Candidater, entre otras herramientas. Bueno, ya hablamos del tema de Big Data. Bueno, yo creo que es apenas justo darle la oportunidad a quien quiera hacer una pregunta de hacerla o hacer algún comentario antes de cerrar. Así que, ¿hay alguien aquí con alguna pregunta o algún comentario sobre lo que se dijo? O si quieres para... Acércate, sí. Creo que es una pregunta para ustedes, pero más también a partir de lo que hablamos en nuestra mesa. Ustedes hablaban de alfabetización digital, ¿no? Nosotros no hablamos específicamente de ese término antes de pasar a la división en los dos grupos, pero sí hablamos de unas buenas prácticas. Creo que fue al consenso que llegamos, ¿no? Unas buenas prácticas en internet, pues como para lo de las noticias falsas, el cuento que ya todos nos sabemos. Pero había un pequeño problema con esto y es quién emite esas buenas prácticas, porque es que si nos ponemos a pensar en eso, de alguna manera ya inmediatamente se está poniendo una jerarquía allí a alguien que es el que le dice a los otros cuáles son las buenas prácticas, y ahí hay una contradicción pues muy grave que nosotros también notamos, o sea, estamos de acuerdo en que debe haber unas buenas prácticas, pero no supimos responder, bueno, ¿cómo hacemos como para volver esto más horizontal o más consensuadas esas buenas prácticas y no simplemente que sea reforzar al tecnócrata que va a llegar y es que estas son las buenas prácticas y estas son las que tienen que seguir? Entonces, no sé cómo problematizaron ustedes eso o qué piensan. Pues yo te veo a vos sentada y te pregunto a vos, ¿no? Pues un poco hablábamos principalmente del uso de nuevos activismos en la red. O sea, era básicamente un eje de afortunadamente las redes nos han permitido otros medios de comunicación que no están, pues informarnos de otra manera. Y eso nos ha permitido tener un poco la posición a la prensa impresa que sabemos que tiene y que responde a ciertos intereses. Entonces, veíamos esa facultad y del uso, y también el hecho de que las mismas personas se reúnen a través de causas ciudadanas gracias al uso de la tecnología. Un poco veíamos era el tema de la resistencia, y es que si uno hace formulación de una idea, son más de 4 renglones y nadie da like a eso. Da like a las emociones. Entonces también un poco el tema de pensar y volver a… Había un grupo que decíamos definitivamente tenemos que volver a generar democracia deliberativa, pero con ideas y movilizar ideas a través de la red. Esa es una buena práctica. y ese es una buena enlace, no solamente anunciar un eje sistemático de chispazo emocional, sino realmente hacer pensamiento articulado. Eso es algo que pensamos. Gracias, Ana. ¿Alguien más? Bueno, quizás yo sí, para cerrar, tenía una pregunta. Tus comentarios, Julián, fueron interesantes desde un punto de vista un poco más teórico, pero me queda la pregunta, el grupo de ustedes ya en lo práctico, ¿qué propone respecto a región y tecnología? Porque no, a mí no, al menos a mí no me quedó claro. No sé si de tu grupo, tú, Julián, o alguien quisiera como ser un poquito más específico en la propuesta de, o ideas, sugerencias de cómo integrar un poco mejor región y tecnología. Concretas, pues. ¿Quieres tú? Bueno, creo que la propuesta de la idea de territorio y tecnología es, por un lado, plantear una perspectiva crítica frente a la manera como se digitaliza el debate público y a la manera como insertamos la tecnología en la sociedad. La manera que nosotros vemos en general es simplemente existe una aplicación, existe un dispositivo que llega a un lugar y simplemente se despliega. Y tenemos ejemplos, no sé, la política del Ministerio de las TIC de entregar tabletas, el programa de Free Basics de Facebook, o los kioscos de Vive Digital. Entonces, nuestra propuesta es básicamente que exista una aproximación crítica, pero propositiva, a la manera como esos programas se implementan en las regiones. Y puede ser básicamente desde la perspectiva de una política pública, es decir, cuando el Estado hace un programa de estos, o desde la empresa privada. Y ustedes saben que la tecnología tiene un desarrollo que genera dependencias, y en la medida en que nosotros no cuestionemos eso en un punto de implementación, después no lo vamos a poder hacer. Entonces, lo que básicamente proponemos, por un lado, es que en la implementación de políticas públicas que tengan que ver con tecnología o con internet en las zonas del país, la sociedad civil tenga un lugar en la mesa. Y creo que en este momento, cuando estamos hablando de la economía naranja, pues necesitamos que haya alguien ahí haciendo preguntas de cuál es realmente la función de esa tecnología, cuál es su utilidad, si de pronto no es realmente útil o relevante frente a otro tipo de prácticas que existan que sean igualmente buenas, es decir, un mensaje de texto no puede llegar a ser mucho más eficiente que una aplicación. Y en esa medida creo que ahí hay como una exigencia, una solicitud que se le puede hacer al gobierno, tiene que haber un lugar desde el cual la sociedad civil pueda participar. Y desde la perspectiva de las empresas, pues un llamado a la autorregulación, creo que tenemos en este momento una oportunidad para decirle a las empresas de internet, a las empresas de tecnología, que tienen que hacerse ciertas preguntas sobre los efectos no deseados o sobre los incentivos de los servicios y de las tecnologías que tienen. El ejemplo más claro pues fue lo que sucedió en Facebook, con Facebook en Myanmar, donde realmente a ellos se les hicieron advertencias sobre los efectos que tenía el uso de la aplicación en el país, pero en un momento en el que la sociedad civil no tenía manera de hacerlos ponerle atención a eso, ni tampoco había un momento realmente para poderlo parar. Entonces creo que la pregunta por el territorio y sobre todo desde nuestro contexto latinoamericano y de Colombia es si vamos a digitalizar el debate público, si vamos a introducir la tecnología en la sociedad, necesitamos que haya una perspectiva crítica con el ánimo de generar recomendaciones, de generar alertas, casi que como si se tratara de una especie de auditoría permanente desde la sociedad civil. Bueno, Carlos, gracias. Si no hay más comentarios o preguntas, pues entonces ahora sí les doy las gracias a todos por haber estado acá. Votantes, o este evento va a tener un cubrimiento en la plataforma de Arcadia en estos días, pero también en la revista de enero, y pues ya digamos puntualmente sobre eso ya con cada uno de ustedes hablaré para ver qué tipo de participación vamos a tener allá. De pronto algunos textos que se hicieron hoy los podemos publicar, vamos a sacar un artículo de hecho por Felipe, pero también podemos inventarnos algo más, porque creo que vamos a tener espacio en esa revista de enero para que lo que se hizo acá no se quede en estas cuatro paredes, sino que también llegue a esa plataforma, y a través de esa plataforma, que es la revista, llegue también a internet. Bueno, entonces muchas gracias, un aplauso para todos y hasta la próxima.